Paola Studer, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenos días, saludos a la audiencia y bueno, muy contenta de volver a estar ahí con ustedes. Bueno, buenísimo. Igualmente por aquí, esto de que vuelvas a contarnos, bueno, y un poco a preguntarte por allí para comenzar, bueno, ¿qué es lo que podemos sembrar en este tiempo, no? Ya estamos transitando septiembre, todavía hay tiempo para sembrar. ¿Qué? ¿Cómo viene el tema ahí con las huertas? Bueno, mira, te cuento. Septiembre es como el mes ideal para todo, porque es el mes donde podés empezar la siembra o el trasplante, según cómo te hayas organizado, según donde puedas quizás comprar semillas o haber podido comprar plantines. Así que septiembre es la fecha ideal para preparar todo lo que comúnmente se conoce como la huerta de verano y también quizás para resembrar algunas plantas que comúnmente se cultivan de forma anual. Así que es la época ideal para arrancar, digamos. Arrancar la siembra, el trasplante de básicamente distintos tipos de especies, tomates, berenjenas, pimientos, zapallos. Si nos vamos a algunas frutas, podemos ir al melón, a la sandía, como para también, viste, tener un poco de variedad. Así que es como la época ideal de maíz, lechugas, acelgas, remolacha. O sea, es la época ideal para arrancar y podemos, es justo el mes donde podemos realmente empezar y arrancar con todas las variedades que quisiéramos tener en la huerta. Muy bien, es el momento propicio entonces a sembrar, sobre todo, bueno, también en estos tiempos complicados, de crisis, de contexto complejo, bueno, qué importante poder optar por esta opción. Y se viene un congreso de agroecología, ¿es así? Sí, como recién te comentaba, días atrás, la semana que viene, desde el miércoles al viernes, del miércoles 18 al viernes 20, se va a estar desarrollando acá el primer congreso de agroecología, organizado por una sociedad de académicos por la agroecología, la SAA, que se fundó el año pasado, y cuando se funda esta organización de académicos y científicos, se definió hacer el primer congreso acá. Así que tenemos un desafío importante porque hemos logrado, ponernos en contacto con los productores y las productoras agroecológicas, así que va a haber una feria. Más allá de las actividades por ahí de charlas o conferencias, también va a funcionar los tres días una feria agroecológica. Van a haber productores de distintas organizaciones como la Bioferia, Crece desde el pie de la zona del Valle de Uco y otras más que ahora no se me vienen a la mente, pero es como para contarles que va a ser una actividad interesante porque es un congreso distinto de otros congresos por ahí, ¿no? Técnicos. La agroecología propone este diálogo permanente con los productores y las productoras, con las maneras de producir, ¿no? No solamente producir de manera consciente, cuidando los recursos naturales, sino también promoviendo un contacto directo con los productores, acompañándolos en la parte técnica, acompañándolos también en todos los procesos de comercialización. Por eso la feria es tan importante para el congreso, que estén los productores y las productoras. Ha sido como una estrategia muy muy importante para este congreso, que estén presentes, así como con los estudiantes, con los que también ya hemos hecho actividades previas de formación, van a estar participando en como colaboradores en el congreso. Así que es un congreso bastante, decimos a veces, atípico, pero que creemos que es como la nueva forma, ¿no?, de vinculación desde la universidad con los territorios. Así que estamos muy entusiasmados, muy contentos. Hasta el día de hoy tenemos una lista de 700 inscriptos, así que estamos como hasta sorprendidos, digamos, de la cantidad de personas que vienen. Van a venir personas de Uruguay, Colombia, de otras provincias, Córdoba, Buenos Aires, de todo el país. Así que estamos muy, muy contentos acá con el equipo que estamos formando la comisión organizadora. Así que gran desafío para la agroecología, la construcción, ¿no?, del diálogo. Paola, y en este sentido también preguntarte cómo se puede inscribir todavía, si hay tiempo, a dónde. Sí, mira, hay una hasta estos días la inscripción, la forma organizativa ha sido a través de internet. Uh-huh. Hay una página que vos ponés en el Google Congreso de Agroecología y automáticamente te sale el link de la página que se ha creado para el congreso. Ahí está todo los cronograma, el programa de todas las actividades que se van a desarrollar, y también hay una pestaña que es de inscripción. Lo podés hacer online. Tenés que ingresar a una plataforma que es de la universidad, que se usa para todos los eventos que se hacen de este estilo, y podés hacer el pago online o podés bajar un formulario y pagar en el RappiPago. Esa puede ser una forma, y todavía hay posibilidades de inscripción. Y si no, la otra posibilidad es acercarte el día del inicio, el día miércoles. Va a haber una mesa de acreditación específica para aquellas personas que no se hayan podido inscribir, para que lo puedan hacer ese mismo día en el congreso. Bueno, buenísimo, sumamente completo, sumamente necesario. Además, también va a haber feria de semillas, ¿es así? Exactamente, vamos a tener feria agroecológica de productores y productoras vendiendo sus productos. Va a funcionar una feria de semillas el día jueves, y también vamos a tener una ceremonia en función de que la agroecología no solamente plantea lo técnico, sino que también abarca dimensiones como lo social, lo espiritual, lo político. Así que estamos muy contentos de que este congreso se haya abierto todos estos espacios, ¿no? Desde la ceremonia que vamos a hacer, a través de los del cuidado del agua y el cuidado de la tierra, desde las ferias de semillas, para que las personas que quieran intercambiar semillas en esa feria lo puedan hacer, pueden traer semillas, o quizás tienen algún esqueje de una planta, se puede traer algún bulbo. O sea, todo eso nos va a servir para que funcione la feria. Es una actividad que también está abierta al público, o sea, que las personas que quizás quieran participar de la ceremonia o de la feria de semillas o de la feria de productores pueden ingresar, ver, estar participando de esos espacios que están abiertos. Así que esperamos que más allá de los inscriptos, quizás toda la comunidad de Mendoza se movilice y puedan estar acá acompañando todos esos espacios de producción. Así que estamos también con esa inquietud, ¿viste? Queremos ver cómo funciona. Creemos que va a funcionar muy bien. Pero seguro que sí, vamos a seguirlo difundiendo además, porque bueno, comienza ya la semana próxima, así que seguramente vamos a estar acompañando desde ahí. Te agradecemos mucho, Paola, y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, por dejarnos hablar mucho de lo que a mí me gusta mucho. Me dedico un poco a las huertas y la agroecología es mi propósito de vida, así que también muy agradecida de poder contar de la producción de alimentos y de poder contar del congreso. Así que les agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Abrazo grande. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. La escuché.